Tú, joven de hoy. Autora e intérprete, Montserrat Bellido. Ríanse. Ríanse los incrédulos, ríanse los vengativos, ríanse los necios, ríanse los malvados, ríanse de ti todos ellos. Tú harás tu vida igual, en paz y amor con Dios. Ríanse de tus pensamientos, ríanse de tu fe, ríanse de tu lógica, ríanse de tu sabiduría. Ten tú pena por ellos, que no saben lo que hacen. Ríanse de tus fracasos, ríanse de tus desgracias, ríanse de tu pesar, ríanse de tu tristeza. Llegará el día en que tu alegría será causa de su envidia. Ríanse de las hienas, ríanse de las comadrejas. Ambas desconocen el poder de la oración y solo saben reírse de los que con obras demuestran su fe. Reza por ellas, pues no saben reír, ya que solo pueden reír de las desgracias ajenas. Maldad disfrazada de risa sale de sus corazones. Pídele a Dios que las bendiga y las haga santas. Grupo Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoyromano.com.